habitación. Desde que te fuiste de mi vida, pero sigo esperando que el viento sopla a mi favor y que traigas de vuelta la pasión que se robó.